Esto es el Top 20 de Monitor Latino. Qué bueno que están ustedes acá. Ya estamos de regreso para revisar las 20 mejores canciones según las estaciones de radio pop, las principales en México. Monitor Latino recopila la programación de cada una de ellas, las peticiones, solicitudes que ustedes hacen a las estaciones de radio para sacar la recopilación de las 20 más tocadas de México, y es este programa. Yo soy Omar Dávila. Visítenme en www.omardavila.com y ahí podrán escuchar este programa las veces que quieran, el día de la semana que quieran y a través de las estaciones de radio que transmiten este programa. 17. Este es de Aventura, Dile al Amor. Plantas medicinales, las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono. De clavel, y para la señora que el marido ha sido infiel, no se preocupe, busque su usted también. Sufre de depresión, mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo, bajo. Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado, le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve. Melómanos, los melómanos son los locos por la música, los que se fascinan y que son fanáticos de la música en general, se les dice así, melómanos. Algunos melómanos han de haber tenido el sueño alguna vez de pedirle matrimonio a su mujer en medio de un concierto. Mejor aún si es el concierto de Carlos Santana. Bueno, el mismísimo Carlos Santana cumplió ese sueño y se ha comprometido con su novia, la baterista de su banda, que se llama Cindy Blackman, a quien pidió un matrimonio en medio de uno de sus propios conciertos. Ese pedido de matrimonio se llevó a cabo el viernes 9 pasado, en medio del concierto que Santana ofrecía en Tinley Park, en Illinois. La baterista aceptó de inmediato el pedido de Santana con un "Yes, I do", generando una ovación entre el público. Carlos Santana viene de un divorcio en el 2007 de Débora, después de 34 años de matrimonio. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 15. Y como un ángel cuidarás de mí. Cuando me... Esta semana bajito en la lista, en el lugar número 15, nos encontramos a Diego Torres. Esto es Guapa. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Alejandro Sanz prometió en su Twitter que se iba a rapar si ganaba España el Mundial. Ya que no saben qué, España ganó y Alejandro Sanz se rapó. Ahí están las fotos en internet. Lo recordamos en La Máquina. La Máquina del Tiempo. Eres tanta gente que dime con quién hablo ahora. No ves que no sé.